Janus. El dolor que circula en mi sangre me ha dejado en el alma rencor. Es porque han pisoteado la historia, discriminan a nuestro color. Orgulloso heredé de mis padres esta piel morena, bendita de Dios. Nos critican de ser ilegales, buscan mil maneras de echarnos de aquí. Hasta olvidan que hay muchas ciudades que en un tiempo fueron de nuestro país. No me considero que soy un mojado, si la historia nuestra nació desde aquí. Es mi orgullo tener piel de indio, esta sangre mi madre me dio. Cuando más recuerdo yo a mis padres, más siento el orgullo de nuestro color. Orgulloso estoy de mi sangre, de esta piel morena, piel de indio, herencia de mis padres. Con mis manos trabajo en el campo, con mis manos se cosechará. Aunque no quieran reconocerlo y no quieran ver la realidad, el más rico ha tenido en su mesa producto de este indio llamado ilegal. Soy un indio, pero sin barreras, si las hay, las he de derrumbar. En este mundo hay muchas culebras, pero soy como el águila real. Donde quiera que yo vea nopales, a mi linda patria la he de recordar. Es mi orgullo tener piel de indio, esta sangre mi madre me dio. Cuando más recuerdo yo a mis padres, más siento el orgullo de nuestro color. Thank you.